Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Compas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a cada uno de ustedes, queridos compas, que estamos comenzando ya lo que es una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, cagados de frío con las patas más heladas que la cresta. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que nos caliente aquí, po. Pero ¿saben lo que nos va a calentar? Es justamente lo que es la música que tocamos en este programa, pues, queridos compas, en la Contra Babilón. Eso es lo que nos calienta. Lo que nos calienta también es el hecho de que ustedes estén ahí, al otro lado. Que estén al otro lado de lo que son esos audífonos, esos parlantes, donde quiera que nos estés escuchando, muchísimas gracias. Te mandamos un cariñoso y caluroso abrazo. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos. Lo que es esta hora 40, más o menos hora y media por ahí, siempre pasadito de lo que es la Contra Babilón, como todas las semanas. Ya comenzando lo que es una nueva jornada más en esta 13ª temporada de lo que es la Contra. Probablemente no vamos a decir nada, pero bueno. Seguimos dentro de lo que es esta 13ª temporada. Lo que iba a decir más que nada es que no, a lo mejor no vamos a durar durante todo el año, ¿ya? Y vamos a ir parcializándolo a lo mejor con menos programas lo que es el Contra Babilón. ¿Ah, no le gustó? Ya íbamos a ir viendo, tranquilo. Ya es mentira todo lo que les decimos. Ya, y sí. Ahí vamos a ir tasando, pues, compas. O hacerlo como de 20 programas cada temporada, o 15 programas cada temporada. ahí parcializándolo, no sé. Pero es que igual nos gusta hacer el programa. Vamos a ir tasando cómo se da la situación, queridos compañeros y compañeras. Ya, pues, estamos comenzando lo que es una nueva jornada más. El día de hoy vamos a tener diferentes cositas ya por aquí, por allá. Muchísimas gracias también a todos los compas que nos van enviando información. Vamos a tener palabras de los compañeros presos, ya lo que son los en solidaridad con Aldo y Lucas Hernández. Ya aporta justamente lo que es el juicio que fue aplazado, de hecho, para el día 21 de julio. Vamos a tener algunas palabras de algunos compañeros y compañeras presos políticos, ya insurrectos, ya de larga condena también. Junto con eso vamos a tener palabritas que nos enviaron compañeros con respecto a lo que es el Agosto Negro. Vamos a tener palabritas de eso también. Vamos a estar conmemorando y recordando lo que es los 100 años del primer atraco a un banco acá en Chile, ya realizado justamente por los solidarios Ascaso, Durruti y Oliver, ya que están dentro de ellos justamente. Así que lo vamos a tener en eso en un ratito más también, queridos compas. Y obviamente vamos a tener audios contrainformativos y buena música, que es lo que abunda dentro de lo que es este programa, ¿ya? Comenzamos ya con Los de Santa, que es una bandota de ska cores sonando con el nuevo orden mundial. Comenzamos con la buena música. Hace rato que no tocábamos así como su ska. De hecho, vamos a ir con dos temitas de ska también cuando vayamos ahora a la pausa musical. Pero mientras tanto, cuando comienza a sonar lo que es esta música, es porque tenemos que saludar siempre, obligatoriamente, ¿ya? Con un honor y con un pecho inflado que nos da a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica. Pecho inflado porque obviamente los entregan parte de sus señales y para nosotros es un agrado, es un honor poder aparecer en cada una de ellas. Medios las alternativos, medios independientes, medios autogestionados, que entregan obviamente lo que es la otra información, pues la información que usted vecino también debería ir interiorizándose más y acompañarlos y participando de cada uno de estos medios libres, ¿ya? Vamos a saludar inmediatamente a Radio Nehuen, todos los días miércoles desde las 20 horas sonando a través del dial virtual que se llama Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita desde Google Play, Radio Nehuen. Saludamos también a los compañeros directamente desde San Fernando, todos los días miércoles desde las 20 horas y sonando también los viernes desde las 23 horas a través de Radio UCAN Libertaria, Radio UCAN Libertaria, Radio UCAN.cl, sonando ahí, güey. Saludamos también a la señal del viento que se llama Radio Curruf, Radio Curruf, radiocurruf.org, directamente desde Golmapu. La señal del viento se llama Curruf, miércoles en directo 20 horas y los viernes desde las 19 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y también los domingos desde las 17 horas de Argentina, sonando a través de la Sentipensares. Radio Comunitaria Extremo, 96.1 de la frecuencia modulada y también a través de radioextremo.cl. Caleta de años, movilizando sueños, desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, Radio Anarquista, sonando a través de radiolaconquistadelpan.blogspot.com y a través de la aplicación gratuita que pueden descargar a través de Google Play, que es Radio La Conquista del Pan, o La Conquista del Pan, ahí la pueden buscar, obviamente. La Conquista del Pan, si no me equivoco, ahí la pueden... Ah, La Conquista del Pan Radio, ahí sí. Ay, ahí seguimos. Miércoles 21 horas, sonando a través de La Conquista, pues. Saludamos también a los compañeros y compañeras de Radio Aini.cl, que tienen su propia radio, ahí suenan a través de la de su página web, ya, y nos van sonando y nos van subiendo los programas a través de su página también, pues. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM, y radiopiuque.org.ar, sonando a través de la Piuque, la Contra Babilón. Oye, Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, también sonando a través del 88.5 FM en radioalmaina.org. Desde los días domingo, desde las 6 de la mañana, ahí amaneciendo con la Contra. En horario de Granada. En horario de Granada, España, ahí bájame el Facebook. Radio Web Artesanal, directamente desde Neuquén, Argentina, las compañeras y compañeros de Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, sábado desde las 19 horas de Argentina, sonando a través de casandras.org. siempre a la izquierda del dial. Radio Placeres de Valparaíso 87.7 FM para todos los vecinos porteños, sábados y miércoles desde las 23 horas. Radioplaceres.cl. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular ahí en la bahía de San Borombón. Radio Libre 96.3.wordpress.com y 96.3 FM. Sábado 20 horas, domingo desde las 10 de la mañana, lunes desde las 18 horas y martes desde las 15 horas, sonando a través de la Radio Libre. Radio La Zarzamora, lazarzamora.cl, sonando ahora. Miércoles en directo desde las 20 horas, medio de comunicación libre, anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista. Pues con La Zarzamora ahí sonando fuerte. Radio y Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas. Radiotemblor.org en el bloque informativo alternativo sonando la contra. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina. 100.5 de la frecuencia modulada todos los días jueves desde las 19 horas. Labulla.org. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio. Radiolafkenche.cl, 87.7 de la frecuencia modulada en el litoral de los poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores. ¿Saben desde dónde? Desde Santo Domingo hasta el Quisco, sonando ahí en casi toda la costa, compas. Y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche. Recuerden, Radio Lafkenche sonando a la contra. FM Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria. Zumbalaturba.com.ar. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM, en el Ateneo Libertari de Cabanyal, sonando ahí directamente desde Valencia. Radio Comunitaria Población Aconcagua, todos los días sábados desde las 19 horas, en San Felipe, ahí en la Quinta Región, 107.9 FM, en la Quinta Región. Saluda a todos los vecinos ahí de San Felipe y alrededores. RCPA.cl en la página web. Radio Común para todos los pueblos de Ajusco, México, 103.1, sonando todos los días jueves desde las 22 horas y a través de la página web que es radiocomún.mx, sonando en la común, pues. Y por último, los compañeros y compañeras de Radio Galáctica, sábado desde las 20 horas, sonando a través de Radio Galáctica, la última galáctica ahí con K. Radiogaláctica.cl desde San Antonio, sonando fuerte a través de las señales de la Galáctica, queridos compas, sonando lo que es la contra y junto con eso todo lo que es la música, todo lo que son las cuñas, todo lo que son los audios, todo lo que son la información que entregamos, que difundimos, el trabajo de diferentes otros medios que difundimos desde el programa, ya desde otros medios. Ya vamos difundiendo y vamos expandiendo justamente lo que es la contrainformación, la contramusical, la contra Babilompo, ¿ya? Esto es Scouts Club, ¿ya? Un temita que teníamos ahí en pauta hace un par de semanas atrás y no lo tocamos, y no lo tocamos, y no lo tocamos, y ahora lo vamos a tocar, po. Scouts Club, Ni Perdón Ni Olvido, que es un discón del año 2017. Vamos a escuchar justamente el tema Ni Perdón Ni Olvido y luego vamos a escuchar a Manco Scapunk, que es una bandota también del disco Ruidos Periféricos. Vamos a escuchar Introspectiva Otoñal, sonando buena música siempre acá en La Contra. la mañana, parece que aparece el sol por mi ventana. Prendo la tele y las noticias arremeten, accidentes, miedos y congestión. Segundo plano y anuncia la mejora, la nueva ley que todo el mundo ilusiona. Los cargos públicos serán más públicos, cheques ahora deberán mostrar. Pero la gente no sabe muy bien cómo morir, cómo vivir sin saber. Ciegos y sordos, escúchenme bien, abran los ojos, pónganse de pie. Esta la meta, como alguien dijo, jamás se abrirá. Si no despiertas mi voz, entonces nadie escuchará. Que el país anda en tacones, que lo que han hecho por ti los redentores, las calles para cerrar la ciudad. Y a los 14 tú ya tienes edad para encerrarte y dejar de jugar. Hace problema, nunca va a cambiar nuestra pobreza y gran desigualdad. Esa la meta, como alguien dijo, jamás se abrirá. Si no despiertas mi voz, entonces nadie escuchará. Entro en internet.

escribir a encuentroanárquico@rizo.net. Vuelve a Chile, la legendaria banda latinoamericana. Todos tus muertos. Si me equivocara otra vez. Festejando sus 40 años de trayectoria en su única presentación. La última piedra sobre mí. Sábado 4 de octubre, Teatro Ex Mundo Mágico. Adquiere tus entradas a través de Eventrip. Vamos para adentro, para adentro. Ya, queridos compas, primero estaba sonando dentro de las cuñitas que vamos sonando y que vamos tocando semana a semana, estaba sonando lo que es la convocatoria al encuentro, el segundo encuentro internacionalista de prácticas anárquicas y antiautoritarias contra las prisiones. Ya tiene fecha, de hecho va a ser este sábado, el 19 de julio, en Buenos Aires, compas. Van a haber diferentes actividades, proyección de documentales, intervenciones artísticas, y obviamente música, ¿ya? Cualquier tipo de información con respecto al espacio donde se va a estar realizando, ya, porque es una dirección en privado, compás, por interno se va a estar entregando, tienen que mandar un correo a encuentroanárquico@riceu.net o directamente a través del Instagram @eninpaacp, que es el Instagram, compás, y el correo encuentroanárquico@riceu.net se va a estar realizando desde este sábado en Buenos Aires. Ya tiene justamente fecha, compas, así que ahí que le salga todo bien a los compañeros y compañeras por allá, ¿ya? Estuvo sonando lo que es la buena música de Skaos Club y Manco Ska Punk, dos bandas, de hecho, de este puto territorio, ¿ya? Y ahí, bueno, sonando buen ska, compas, ¿ya? Así que hay buen ska por estos lados, como en diferentes lados, pero también hay buen ska por estos lados, ¿ya, compas? Luego sonó también lo que es la coñita con respecto a Todos Tus Muertos, ya que mandamos ahí una coñita para los compañeros que están organizando lo que es esta actividad, esta tocata, ya que se viene en octubre. Ahí, si todo sale bien, vamos a estar ahí también dándole y vacilando lo que es Todos Tus Muertos, una banda legendaria, como dice, celebrando sus 40 años. 40 años, weón, bueno, 40 años de música, dándole con todo. Todos Tus Muertos, ya con Fidel Nadal ahí mismo, ya, así que eso, compa, vamos a estar ahí poniéndole bueno. No vamos a estar reporteando para la radio, ni mucho menos, vamos a estar pasándolo bien, ¿no? Ya, si todo sale bien. Ya, compas, vamos a ir en forma inmediata, como les estábamos anunciando, lo que son las palabras de diferentes compañeros y compañeras con respecto a lo que es la prisión en solidaridad con Aldo y Lucas Hernández, a puertas al inicio del juicio en su contra, que estaba fijado para el día 10 de julio, pero fue aplazado para el día 21 de julio, debido a que la defensa de los compañeros, que cambió tras la renuncia del anterior, no se encontraba interiorizada en el caso, que cuenta con alrededor de 500 tomos de carpetas investigativas, ¿ya? Tenemos las palabras justamente de diferentes compas en solidaridad con Aldo y Lucas, ¿ya? Tenemos, primero que todo, las palabras de Francisco Solar: saludar a los compañeros Aldo y Lucas Hernández en esta difícil etapa del juicio oral en su contra. Es, una vez más, validar la acción insurreccional. Es respaldar y entender lo necesario de la contundente acción para que Aldo se encuentre, por la que Aldo se encuentra acusado. Acción que, dicho sea de paso, remeció la cotidianidad dentro de esta prisión. Acción que, como pocas, hizo que la solidaridad se sintiera en toda su amplitud. El espectáculo judicial está preparado, el fiscal antianarquista ya tiene todas sus cartas listas para volver a condenar a anarquistas en acción y duras condenas. No obstante, frente a este adverso panorama, se encontrarán los compañeros dignos y enteros, asumidos en una vida de combate, como bien lo han demostrado durante todos estos años de encierro. Situación que para Aldo se ha complicado al ser catalogado y encerrado estos últimos meses en un módulo de máxima seguridad, donde no hay claridad cuando pueda salir. Toda la fuerza para Aldo y Lucas, con la certeza que ninguna condena es eterna y sabiendo que toda acción vale la pena. Aldo y Lucas a la calle, que las cárceles se revienten. Francisco Solar, cárcel La Gonzalina, Rancagua, junio del año 2025. Tenemos las palabras también de Joaquín García ante el juicio oral contra los compañeros Aldo y Lucas. En los próximos días se dará inicio a un nuevo Teatro del Poder. Dos compañeros darán comienzo a la etapa final de la Inquisición Judicial, el último festín mediático. Después de esto, nada es público. C. Lo tengo claro, que afrontarán esta etapa con toda la solidez que los caracteriza, firmes en sus convicciones como lo han demostrado dentro y fuera de la cárcel, en la palabra y en la acción. En tiempos en que las noticias, ideas e iniciativas parecieran tener un carácter superfluo, instantáneo e inocuo, ustedes han dado cátedra en entereza y de solidaridad antagonista. Son y han sido realmente compañeros con los que se puede contar. ¿Quién podría durar o dudar de su compromiso? ¿Cuántos otros han puesto su voluntad en disposición de la solidaridad o de la venganza? Son excepcionales, compañeros, y en esto, y eso es un tesoro que los acompañará siempre. Joaquín García Changs, julio del año 2025. Tenemos las palabras también de Juan Aliste. Escribo desde el afecto real, fuera de la consigna, ya que sus actos dan cuenta por sí mismos de su impronta como compañeros solidarios y anarquistas en acción. Ahí donde ustedes cruzaron el puente, sin retorno de la subversión, fundiendo el pensamiento-reflexión con el accionar. En este andar se encuentran los corazones en un latir indómito y de complicidad a prueba de muros, opresión y muerte. Sé que tienen el pulso del enemigo que enfrentan, reafirmo y saludo sus fuerzas y enterezas en esta coyuntura de mierda jurídica. Hoy les toca seguir siendo lo que son, con el brillo de su mirada antagónica, la ternura hacia los suyos y el puño fértil de resistencia. Hermanos con convicción y luchadores que sabrán sostener la arremetida política de quienes sustentan el poder. Que este tránsito no deseado por la prisión y lo dictado por los mercenarios del poder no nuble ni por un segundo la convicción de sus vidas. El abrazo cómplice reafirma que ni los muros, la opresión o la muerte alcanzan la fibra de nuestros corazones. Memoria, resistencia y subversión. Juan Aliste Vega, prisionero subversivo, cárcel empresa Rancagua, julio del año 2025. Tenemos las palabras del negro también Marcelo Villarroel frente al juicio de Aldo y Lucas, palabras de solidaridad insurrecta con los compañeros, siempre al lado de quienes combaten el poder y toda autoridad. Solidaridad entre insurrectos es complicidad en la lucha diaria por la destrucción total de la sociedad carcelaria. Solidaridad entre antiautoritarios es compartir ideas y prácticas que han mantenido en el tiempo de esta larga marcha de resistencia ofensiva por la liberación total y que legitiman la autodefensa como esencial en este sinuoso camino de lucha por la transformación total de la realidad en la que vivimos y resistimos sin que nada nos detenga. Aldo y Lucas Hernández serán juzgados y condenados por la Inquisición Democrática del Capital. Más allá de los hechos que se les imputan, aquí lo que se pretende es juzgar en el hilo negro de la anarquía. Es el pensamiento y la praxis subversiva de una convicción antiautoritaria que no se detiene, que sigue viva y seguro jamás nada ni nadie podrá extinguir. Un fuerte grito de solidaridad activa y de complicidad insurrecta con los compañeros Aldo y Lucas. Hacer de las ideas una amenaza real. Aldo y Lucas Hernández a la calle. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, cárcel empresa La Gonzalina Rancagua, julio del año 2025. Ya. ¿Qué más tenemos por acá, compas? Aquí está. También tenemos las palabras de Tomás González. La cárcel, un submundo donde muchos se pierden, pero esto es solo la consecuencia de nuestros actos. Es importante tener la noción clara de que una vez ya se toma el camino, no existe vuelta atrás, ¿ya? Acá no se juega a ser revolucionario, acá se nos va felizmente la vida, ya que nos entregamos en cuerpo y alma para golpear enfrentándonos al enemigo tirano y opresor de nuestra gente y pueblo popular. La cárcel es solo un método y herramienta silenciosa del Estado para quebrantar la voluntad de las personas, pero la conciencia nunca calla, y eso nos mantiene inquebrantables ante cualquier intento de los miserables engranajes de esta fuerza opresora. Es este andar intramuros donde muchas miradas han sido casi un hogar en base a la complicidad y chispa única que gritan libertad. Me he encontrado con unos compañeros hermosos, entre ellos Lucas y Aldo, que a puertas de enfrentar otro proceso dentro de uno mayor, se mantienen con la frente en alto, listos para seguir abriendo camino como muchos o muchas de nosotros y nosotras, que nos mantenemos prisioneros haciendo de estos inmundos muros una trinchera más de guerra y así avanzar sin parar. Quiero dejar estas breves palabras a modo de complicidad con todos los presos y presas y sus familias que resistimos dentro y fuera de las cárceles, a todos los compañeros y compañeras subversivos y subversivas, anarquistas, nihilistas y rebeldes. Ningún calabozo ni ninguno de sus vigilantes lograrán acabar con nuestro espíritu que se esparce como el agua en sus cauces, nutriendo a la vida misma. Nuestras armas sedientas de justicia popular reclaman nuestras manos para apuntarlas y ocuparlas en contra de los defensores de la miseria. Aldo y Lucas a la calle, Tomás González Quesada, preso subversivo, expenitenciaría. También tenemos las palabras de José Cáceres. Quisiera empezar por saludar a todos y todas los compañeros y compañeras privados de libertad en las diferentes cárceles a lo largo del país. A todos ellos, mis más cordiales saludos. Junto con mis respetos a cada uno de ellos por soportar dignamente lo indigno, cruel e injusto, cada vez más bárbaro del sistema carcelario, el cual hemos sido sometidos injustamente. En reiteradas ocasiones clamamos por justicia, es más, la exigimos. ¿Pero nos hemos puesto a pensar a quienes la exigimos? Sí. Ni más ni menos que a los mismos que a través del tiempo y la historia han cometido las atrocidades más grandes, masacres humanas, exterminio de pueblos, golpes de Estado, guerras, colonización de pueblos salvajes para civilizarlos, todo esto por aumentar su poder económico territorial y así poder tener el control sobre el resto de las personas. Todas estas acciones tienen sus consecuencias, miles de muertos, desaparecidos, daños irreparables a nuestra Ñuquemapu y su otro Itrifil Monguilier. Todo ello respaldado y avalado por leyes que el sistema capitalista, a través de sus distintos perros fieles, sus gobiernos e instituciones, dejan impunes, dejándolos a ver la luz como un acto hecho en nombre de la ciencia, la tecnología y en el nombre de Dios. Las bases de este sistema serán las encargadas de dictar sentencia a nuestros compañeros Aldo y Lucas. Aquellos quienes los conocen pueden dar fe del empuje, coraje, valor, convencimiento de estos compañeros. Cualidades que lo lleva a estar el día de hoy enfrentando injusticias e injustas acusaciones que en la práctica, de ser reales, solo podrían recibir el nombre de justicia popular. Compañeros y compañeras, se vienen tiempos difíciles para Aldo y Lucas. El enemigo es vengativo, no debemos olvidarlo. El territorio que transitamos es difícil. Debemos estar más presentes que nunca, sobre todo en esta etapa que viene. Compañeros Aldo y Lucas, todo mi nehuén para ustedes. Un fuerte abrazo, un cordial saludo para su familia y seres queridos. Dejamos de sobrevivir y aceptamos el reto de vivir. Vivir con todo lo que nos conlleva. No hay justicia para el pueblo a menos que lo hagamos nosotros mismos. Contra el endurecimiento del control carcelario, solidaridad y acción. Libertad para Aldo y Lucas, libertad para Milán y Tomás, presos políticos del 6 de julio, libertad para todos los presos políticos subversivos, anarquistas y mapuche. Compañera Luisa Toledo presente, compañera Herminia Concha presente, José Cáceres Salamanca, preso subversivo, módulo E, comuneros, cárcel de Angol. Ahí teníamos las palabras de los diferentes presos políticos subversivos de larga condena, presos políticos mapuche, presos políticos anarquistas, en solidaridad con un nuevo juicio oral que se viene ya este día 21 de julio para Aldo y Lucas. Desde acá también un abrazo fuerte y mucho nehuén, mucha fuerza para ellos, sus familias también, que son los que sufren también la cárcel dentro y fuera, ¿ya? Esto es Desastre, compas, como les habíamos anunciado la semana pasada. Vamos a tocar un temita de Desastre. Un gran saludo a los compas que integran la banda Desastre. Muchísimos abrazos apretados a los compas. Esto es Desastre, ya directamente desde Curicó, con el tema Va con Muertos, que pasa a ser ya un clásico de Desastre, ya, y es un tremendo tema, bueno. Así que vamos a aprender la letra, así que usted, vecina, para que se la aprenda, ya, y se aprenda el coro. Luego vamos a escuchar también a Viejo Ted, ya, del tremendo disco de Granadas y Cebollas. Un gran abrazo al Viejo Ted. Del año 2018 vamos a escuchar Amor al Caos, ya. Buena música siempre acá, pues, como lo volvemos a reiterar. Un gran sueño tuve ayer, pagos muertos por doquier, exterminio policial, la mierda en el basural. Un gran sueño tuve ayer, pagos muertos por doquier, exterminio policial, la mierda en el basural. Un gran sueño tuve ayer, pagos muertos por doquier, la mierda en el basural. Un gran sueño tuve ayer, pagos muertos por doquier. Más oscuridad, mis alas se levantan. Voy a impulsar agallas, nunca atacar por detrás. En un círculo están, las fieras quieren jugar. Están rodeando las llamas, el cielo quiere llorar. Los bosques odian a toda la humanidad. Si caminas sobre tus patas acá, no puede entrar. Voy a soplar cenizas y encontrar tus huesos rotos. La niebla, el sol, las nubes, la distancia entre nosotros. Voy a borrar sonrisas, dibujar mis ojos rojos. La hierba que más firme, el humo sube, somos otros. Otras personas se desmoronan, hablan del caos mientras rezan a las formas. Llevan coronas, se creen más, hablando por la espalda, solo saben criticar. Y esta es la hora, la vida explota. Amor al caos mientras el planeta flota. Voy sin coronas, arrojo al mar palabras en botellas que no puedes yo. Porque somos amor más odio, un vómito escéptico ante todo. Cargando la navaja que verá sangrar el mar. Palabras como espadas pagarán, la trampa acabará. Acabarán con las manos, la vida otra vez empezará. Se volverá nublosa como recuerdos atrás. ¿Cómo poder vivir sin antes morir sin un plan? Sembrando amargos sentimientos, cargo cantando entre los árboles o sobre el barro. Dispongo mis alas para escaparme de las sombras. El fuego me calienta, escribo hoja tras hoja. Dispongo mis alas para volar hacia las sombras. El fuego se apagó, escribo historias que odian. Otras personas se desmoronan, hablan del caos mientras rezan a las formas. Llevan coronas, se creen más, hablando por la espalda, solo saben criticar. Y esta es la hora, la vida explota. Amor al caos mientras el planeta flota. Voy sin coronas, arrojo al mar palabras en botellas que no puedes descifrar jamás. Yo, yo, arrojo al mar palabras en botellas que no puedes descifrar jamás. Sonidos rebeldes, contestatarios, melodías conscientes que nos entregan mensajes incendiarios a este sistema inmundo. La contra musical directamente a tu oído a esta hora. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Araceli María Julio. Soy una mujer de 38 años del conurbano bonaerense. Tengo una niña de 6, un niño de 16. Soy artista, trabajadora, amiga, hija y además soy paciente oncológica. Me diagnosticaron un cáncer de mama en 2021 que se venía desarrollando desde el 2020. Me hicieron una mastectomía radical y luego nos enteramos de que se había diseminado hacia mis huesos. El diagnóstico es un cáncer de mama metastásico, enfermedad que no tiene cura. Un tratamiento que me da tiempo de vida y calidad de vida. La medicación se llama Trastuzumab Entancine. Me tengo que aplicar cada 21 días de forma crónica dos ampollas de 100 miligramos que cuestan 5 millones de pesos cada una. Esta medicación podía ser tramitada era comprada por La Nación, pero desde que asumió el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, esta medicación no me la están dando, igual que a 1.900 otras personas que tienen sus expedientes esperando en la DATSE a ser procesados y habilitados para ser compradas las medicaciones. Presenté un recurso de amparo hace casi 2 meses, al cual apelaron, a pesar de que hago esta medicación ya hace 3 años, y me dijeron que me la iban a dar y siguen sin dármela, hace ya un ratazo. Cada 21 días necesito esto para vivir, gente, y es mi derecho constitucional. Así que les pido, por favor, que compartan este video para que esto se sepa y de una vez por todas me den mi medicación. Gracias. Estábamos escuchando las palabras de Araceli, ya cantante de Satellite Kingston, ya que murió hace un par de días, a quien le habían negado lo que es su medicación oncológica, no solamente a ella, sino que a muchísima gente. Se fue físicamente Araceli Julio, la cantante de Satellite Kingston, que denunció la motosierra del presidente Milei en el acceso a medicamentos oncológicos. Fue referente de la escena Sky, madre de un hijo y una hija. El Estado la había suspendido, la provisión de su tratamiento presentó un amparo, tal como ella decía, ante la justicia, pero para que le devolvieran su derecho, este le dio la razón. Pero el gobierno apeló al fallo, finalmente falleció producto del cáncer que padecía y de la interrupción de la medicación. A principios del año 2024, de hecho, al contar su caso y perder el apoyo de la medicación, se convirtió en símbolo de los efectos devastadores del ajuste impulsado por el puto gobierno de Javier Milei. Araceli tenía 39 años, era madre de una hija y un hijo y artista en múltiples facetas. Durante 2 décadas formó parte de Satellite Kingston, una de las bandas fundamentales del ska argentino y latinoamericano, con la que grabó 3 discos y giró por toda Latinoamérica. También fue parte del grupo teatro y percusión Boom Chapadama y desarrolló su proyecto solista bajo el nombre de La Bicicleta de Saturno. Su voz, potente, melódica, con filos y dulzura, a la vez se convirtió en marca registrada para la escena musical que la abrazó hasta el final. En noviembre del año pasado, de hecho, Araceli había encabezado el set central de Con Satellite Kingston en el Festival Skatex en las afueras de la Ciudad de México, ante más de 30.000 personas. Allí cantó La Última Carta, himno del ska latinoamericano que sintetiza buena parte de la sensibilidad artística. También dejó su huella como autora en canciones como El Hilo y En Mil Años, con letras que combinaban el lirismo, conciencia social y una mirada profunda sobre los vínculos, ¿ya? Esto lo sacamos directamente desde Matanza Viva, lo que es este pequeño fragmento de lo que significa Araceli Julio dentro de lo que es la movida latinoamericana del ska, y no solamente dentro del ska, sino que para millones de personas que no están recibiendo su medicamento oncológico que les permite vivir en Argentina. Gracias al puto Milei fascista, presidente de Argentina. Así que bueno, quisimos recordarla dentro de lo que son estos sonidos de la contramusical. Vamos a ir a escuchar 2 temas de Satellite Kingston, una banda emblemática dentro de lo que es el ska latinoamericano y ska argentino, obviamente. Satellite Kingston con El Enemigo, que ya está sonando de fondo, y luego vamos a escuchar La Última Carta, ya sonando Satellite Kingston con la voz justamente de Araceli en la contramusical. Thank you. pregunta todo lo que ve. Es alguien a quien nunca vas a conocer. Tiene tres caras y escamas bajo la piel. El enemigo ahora llora en un rincón. Leyó las cartas que encontró en tu cajón. Se siente débil, piensa que todo terminó. El enemigo se parece un poco a vos. Hace estas cosas y después se siente peor. Sin saber por qué. Sin saber por qué. Sigue escuchando Contra Babilón. ¿Aún no tienes la publicación número 9 de La Zarzamora? Te contamos dónde la puedes encontrar. En Concepción, en Casa La Escoba. Y en Santiago, en Espacio Fénix. La Zarzamora, 7 años por la liberación total. Inche Miriam Mariñan Pingen Machingen Tati Mongelen Bau Inaltu Yubunko Mapumeu Yeu Mapumeu Inche Nien Tani Re Wemu Tubashi Mapumeu Nierukamu Kabei Inche Nien Mongelein Tubashi Mapu rankilwe pinyei tubasi winkul mapumu. Este lobo, esta comunidad se llama Juan Lincopan, porque antiguamente el cacique, el último cacique, se llamaba Juan Lincopan, el cual poseía junto a su gente 3.000 hectáreas de tierra. Bueno, con el tiempo se le fueron reduciendo sus hectáreas, fueron regaladas casi las tierras de Juan Lincopan a estos particulares latifundistas primero y después las corporaciones privadas forestales como Forestal Minin. Este mapu acá, donde nosotros ahora vivimos, donde tenemos nuestro rehue, es parte de ese territorio ancestral. El choque aparece cuando se instaura la ley de 157 ter, que es la ley de usurpación. Ahí es donde empiezan a presionar a la institucionalidad, a la fiscalía, a carabineros, en el gobierno de progresistas que están hoy día en el poder. Bajo esa ley empieza toda esta persecución, una persecución más insistente, más invasiva. Nos enteramos un huetripanto, estábamos preparando nuestro huetripanto del 2023 cuando llegaron carabineros. Muchos carabineros a decirnos que quién vive acá, porque hay una querella en contra de nosotros. Y justo el día de Huachipanto, que es un día muy importante para nosotros. Hay que ser fuerte, nosotros los mapuches tenemos esa fortaleza para defender nuestro, lo que nos pertenece, en sí la vida mapuche. Ya, compas, estábamos escuchando lo que es un audio, ya un extracto de alguna forma de lo que es un audio, una entrevista que realizaron las compañeras y compañeros de La Zarzamora, ya que gracias por compartirlo, de hecho, muchísimas gracias. Con respecto a lo que es la Machi Miriam Mariñán, ya cuando una autoridad espiritual mapuche es acusada de usurpar su propio territorio por una forestal como Mininco, la Machi Miriam Mariñán, autoridad ancestral espiritual del Lop Juan Lincopan, ubicado en Ranquilhue, a orillas del lago Yeuyeu, se encuentra actualmente amenazada de desalojo bajo la ley de usurpación 157. Revocada, de hecho, irrisoriamente por Forestal Mininco, empresa históricamente vinculada a la apropiación y explotación del territorio ancestral mapuche. En momentos álgidos para ella y su familia, a la espera de la materialización del desalojo, visibilizamos su caso a través justamente de este audio que compartieron La Zarzamora. De hecho, el día de hoy también hizo llegar justamente una nueva declaración y una nueva actualización de lo que es justamente este reporte con la última audiencia contra la Machi Miriam Mariñán. Lo vamos a tener la próxima semana, de hecho, así que agradecemos a los compas de La Zarzamora. y a las compas de la Zarzamora. También adjuntaron justamente una declaración en apoyo a la Machi, ya que desde el año 2021 es asediada por Forestal Mininco, empresa extractivista, que alega la propiedad del territorio de la comunidad Juan Lincopán, tierras ancestrales del pueblo mapuche Lapquenche en Yeu Yeu. ¿Ya? No permitamos su desalojo, no toleremos su criminalización. Súmate, adhiere, visibiliza y difunde. ¿Ya? Eso, agradecemos a las compitas y compitas de la Zarzamora que dan a conocer justamente lo que es este trabajo periodístico con respecto a lo que es la situación de la Machi Miriam Mariñán. La próxima semana también vamos a tener lo que es esta actualización que nos llegó hoy, pero no la alcanzamos a incluir en el programa del día de hoy. Así que lo vamos a tener la próxima semana. Vamos a estar atentos justamente a lo que está sucediendo en el Lof Juan Lincopán, ¿ya? Eso, compás, esto es Congo Mapu, ya sonando buena música del disco Meli. Vamos a escuchar Chaltumay con mucha admiración, con mucho Nehuen para todos los presos políticos mapuche. Junto con eso también a todo el pueblo nación mapuche que sigue luchando por sus tierras, ya, tal como la Machi Miriam Mariñán. Congo Mapu con Chaltumay y luego Los Secuaces, La Tierra Habla. Shaltuma, Shaltuma, Sigue escuchando Contra Babilón. Una noche que estaba dormido, ella me dijo, vente conmigo, que te cuento la historia, mi pueblo, tienes que escribirlo en miles de versos. Me contó de la maldición, los barcos, la Biblia y el puto Colón. Todo se expandió como una enfermedad, infectando a mi gente de pobreza y de maldad. Somos hijos del gueto del sol, mestizo que este bloque se crió. Guacho, quechua, afro del Choco, la sangre de Joaquín Murió hasta nunca se murió. Ni que más por respirar nos podrán callar. Yeji Boom, Guillatumba, un nuevo despertar. Amazonas es la zona, eterno manantial. Yeji Boom, Guillatumba, un nuevo despertar. La tierra habla y tiene voz de mujer. Machi, el fuego, la sangre y la fe. Pusieron la norma, el mal gobierno todavía nos mata. Democracia solo nido de baratas. Mi gente llevó en masa a poblar toda la periferia de la gran ciudad. Traía la esperanza a construir un hogar. Desterrado, desplazado, solo pies para caminar. Somos hijos del gueto del sol, necesito que se crió. Guacho, quechua, afro de Chocó. Tu sangre negra, vale, nunca se murió. Ni que más por respirar no podrán callar. Amazonas la zona, eterno manantial. Yeji Boom, Guillatumba, un nuevo despertar. La tierra habla y tiene voz de mujer. Escuchando Contra Babilón. Contra historia, cántame el cactus. Hola gente, nos encontramos en un nuevo episodio de Contra Historia aquí para el video fanzine Gritos de Libertad. Un saludo a toda la gente que gestiona y que arma el proyecto, a la gente que también sintoniza. Y bueno, estamos aquí en pleno barrio Mataderos, barrio Franklin también conocido, por donde está el bullado y conocido Persa Biobío. Estamos aquí porque nos vamos a acordar del primer asalto a un banco en Chile que fue por motivos políticos, realizado por los solidarios, donde se recordarán participar los célebres Francisco Ascaso, Hover y Buenaventura Durruti. Contextualizar un poco, 1925, un año álgido en términos de agitación obrera a nivel mundial, tanto en Chile como en España. En España venían de la dictadura de Primo de Rivera, un golpe de Estado que se realizó en 1923 para acabar con la agitación obrera, para acabar con sobre todo el pistolerismo anarquista de la época, ¿no? Muy fuerte, sobre todo después de la revuelta y la masacre de la Semana Trágica de 1909. Y bueno, el 23 llega Primo de Rivera, muchos anarquistas son encarcelados, torturados, asesinados, otros escapan, como Durruti y los solidarios, a Francia, donde deciden embarcarse en una gira latinoamericana de expropiaciones y de ajusticiamientos para juntar dinero para la causa revolucionaria, en particular para la libertad de los presos políticos de la dictadura de Primo de Rivera. Ellos primero llegan a Cuba en 1924, México, Perú, y después llegan a Chile, donde la acción más bullada es esta que protagonizan, como había dicho, el 17 de julio de 1925, aquí entre las esquinas Placer, Bío Bío y Arauco. Este asalto lo primero lo empezaron a planificar. Una vez llegado a Santiago, toman contacto con compañeros militantes de la IWW, ¿no? El sindicato anarquista. Recordar que aquí en Chile en 1925 estaba la FORCH, la Federación Obrera Regional Chilena, estaba la IWW, muchos sindicatos anarquistas de Valparaíso y de Santiago afiliados a esas agrupaciones. Bueno, en ese contexto llegan, como había dicho, los solidarios aquí. Y planifican este asalto que se empieza a urgir en la Plaza de Armas, donde secuestran un taxi de marca Houston. Bueno, lo toman como rehén al taxista, le dice que maneje aquí hasta la calle San Diego, donde estaba una sede nueva del Banco de Chile, la sede Mataderos. Y bueno, ahí el taxista no sabía lo que venía, rápidamente se percata que un asalto, se bajan los cinco integrantes de los solidarios, entre los que se encontraba Buenaventura y Durruti. Entra al banco con dos pistolas en la mano, Durruti con acento español, dice: manos arriba, esto es un asalto. Y bueno, se lanza, digamos, se abalanza sobre la caja, que es uno de los dibujos que sale en la portada de La Nación, ¿no? El diario que da la noticia durante muchas semanas después de ella. Se logran llevar el dinero de las cajas, salen corriendo, se suben al taxi que tenían secuestrado, se percatan unos policías, otro policía se sube a otro taxi, lo empiezan a perseguir, una balacera que se extiende por casi todo San Diego. Y finalmente el taxi con el taxista a bordo y con los solidarios logran llegar hasta Avenida Mata, donde se pierden yendo hacia el oriente, no logran perseguirlos. El dato curioso es que después de esto llega el taxista de vuelta con todo su taxi baleado al lugar de los hechos y le dice a la policía que él no es parte de la banda, ¿no? Que él es un taxista que se secuestraron en Plaza Armas, que lo obligaron, digamos, a participar de esta acción. Pero dentro de su declaración él dice que los solidarios, los bandidos, que por la prensa fueron catalogados como los apaches o la banda del antifaz, porque ocupaban antifaces, él dice que ellos no le pagaron ni siquiera la carrera. La policía empieza a investigar y se da cuenta que el taxista cuenta con algunos billetes que eran del banco donde que había sido asaltado, y también se dan cuenta que él hizo un depósito bancario hace muy poco momento. Lo llevan preso porque piensan que es parte de la banda. El taxista termina confesando que él en verdad no es parte de la banda, sino que los solidarios le habían pagado la carrera, le habían pagado la acción y por las molestias se habían pagado de forma muy generosa. Lo que genera una confusión muy grande en la policía, porque dicen, bueno, qué clase de bandido, le pagan la carrera al taxi, más encima se la pagan muy bien. Estamos hablando de los solidarios, de gente anarquista, que lo más probable es que haya dicho, bueno, le vamos a recompensar a este obrero. Supongo que en ese tiempo los taxistas no eran tan fachos como ahora, no se sabe, alguien lo sabrá. Y bueno, termina generando un bullado caso. Además empiezan a urgir la policía, empiezan a relacionarlo con otro caso, el 12 de julio, cuando los solidarios intentan asaltar el club hípico, cosa que no logran porque son repelidos por los guardias con pistola. Y después el 19 de julio de ese mismo año también asaltan una sede de Ferrocarriles del Estado, ¿no? Entonces están estas tres acciones de los solidarios, la más bullada obviamente la que pasa aquí el 17 de julio, el asalto bancario, que dio mucho para hablar a la policía, mucho para hablar, y que se asocia o se cataloga como la primera acción de una guerrilla urbana en Chile, y también el primer asalto a un banco en la historia de esta ciudad y de esta maldita nación. Eso, así que cada vez que pasen por aquí, por Barrio Matadero, en la esquina San Diego con Bío Bío, San Diego con Arauco, San Diego con Placer, acuérdense que aquí se realizó el asalto de los solidarios en la lucha contra la dictadura de Primo de Rivera, contra el capitalismo en general. Y nada, libertad a los presos, a las presas políticas de la revuelta de larga condena, a los presos políticos mapuche, y nos vemos en otro episodio de Video Fanzine Gritos de Libertad. ¡Chau! Ya, compas, ahí teníamos un poco de historia con Samuel Cactus, ya sacado justamente lo que es este audio de lo que es el fanzine, video fanzine, como le llamaba él, bueno, dentro del espacio de Gritos de Libertad que se estuvo dando en unos capítulos atrás, ya con los compañeros, el R ahí, que estuvo también el Seba Jerez haciendo los videos. y él tenía un espacio que se llamaba Contrahistoria. Ya los invito a poder obtener o ver a través de YouTube Gritos de Libertad, y justamente dentro del espacio Gritos de Libertad hay un espacio que se llama Contrahistoria, donde Samuel Cactus, historiador también dentro de lo que es la historia del anarquismo, nos cuenta un poquitito con respecto a lo que son lo que fue justamente el primer asalto a un banco en Chile, que 16 de julio del año 2025 se cumplen 100 años a este primer asalto realizado en un banco a manos de los errantes, banda formada por los compañeros Buenaventura Durruti, Ascaso, Francisco Ascaso, Alejandro Ascaso, Gregorio Jover, Antonio Rodríguez, quienes en la búsqueda de fondos para financiar sus proyectos llegan a Chile con otra entidad y lo recibieron en Valparaíso, se trasladan hasta Santiago, barrio Matasur. Bueno, y todo lo que nos comentaba justamente ahí el compa dentro del espacio Contrahistoria que quisimos compartirle con ustedes también, ¿ya? Así que eso, compa, se cumplen lo que son estos 100 años. Tenemos un pequeño texto también sobre los detalles de lo que fue este primer asalto. Existe una novela que da algunas luces de lo que pudo haber ocurrido. Esta novela se llama Apache, nombre que se le daba a los bandidos en esa época y que hemos publicado basada en la primera edición del año 2014. Reconocemos el proceso creativo, no la propiedad sobre él. Estamos hablando de Puñales en Tinta, que sacaron justamente lo que es esta publicación. El porqué de este libro no tiene que ver con la épica o los compañeros, sino porque todos nuestros proyectos que se empeñan en promover la destrucción de este mundo tal y como lo hemos padecido necesita un financiamiento que no vendrá de un benefactor, de algún burgués filántropo o nuestras rifas de las que tanto se han burlado. Con voluntad o entusiasmo no se recaudan fondos, aunque podamos discrepar en cuanto a lo que pueda resultar de un asalto, por lo que implica como la muerte de Langri o las largas condenas de los compañeros Marcelo Villarroel y Juan Aliste, no se puede negar que han sido durante la historia una fuente de ingresos. De eso queremos hablar, de los proyectos son necesarios y urgentes y es necesario aportar en ellos, porque de alguna manera todos y todas nos hemos visto beneficiados y beneficiadas y hay que sostenerlos. No vamos a enumerar métodos físicos o virtuales, toda astucia es permitida. A los que señalaron el camino, a quienes lo han transitado, a los que comienzan a dar sus primeros golpes por la anarquía. Sacamos justamente lo que es este pequeño texto a través de Puñales en Tinta, que a una editorial de publicaciones de carácter anarquista, ¿ya? Esto es El violinista del amor y los pibes que miraban, con el tema Los Solidarios, directamente desde Buenos Aires. Los invito a poder escuchar la música del violinista del amor y los pibes que miraban, ya que es hermosísima, ¿ya? Vamos a ir a escuchar Los Solidarios y luego, obviamente, si hablamos de Los Solidarios, escuchamos a Los Solidarios, con todo lo que es el hardcore punk político. Salta la luna, un tema de Lengua de Trapo, sonando buena música acá. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Ascaso y García Oliver, tres ojos de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, si cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti,

Está ahí latente la rebeldía. No nos convencieron. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Mientras exista injusticia social, habrá subversión. Arriba los voluntarios. Seguimos intentando y pensando con un pequeño sesgo de impotencia y tristeza que no se limita ni por un segundo a rumiar sobre qué es lo que se hizo y no debió hacerse, o lo que está mal en las acciones que persisten. No nos han despojado de la posibilidad de pensar la realidad y el presente, ni de la pretensión de actuar sobre él. La exigencia dentro de una realidad dinámica y sus particularidades requieren creatividad e inventiva, un aprendizaje constante y un movimiento, dedicación, persistencia, convicción y más convicción. Requiere de nosotros amor entre los nuestros y odio para aquellos. Memoria, resistencia y subversión. Ahí escuchábamos un audio por Juan Aliste Vega, compartido, por lo menos lo pudimos ver a través de las redes sociales de La Zarzamora y Buscando la Calle. Ya los invito a que puedan seguir justamente a los compas y les compas de La Zarzamora y Buscando la Calle, que son excelentes medios alternativos a través de las redes sociales para que puedan obtener mayor información con respecto a la situación de nuestros y nuestras compañeros y compañeras presas y presos. Difundimos Agosto Negro, llamado un mes de acción y propaganda por los compañeros Lupi, Tortuga y Belén. Hace casi un año la muerte se llevó de este plano a tres valiosos guerreros, con días de diferencia, cada uno con sus particularidades, experiencias y aportes a la lucha antiautoritaria, siendo común entre ellos el tránsito en la ofensiva ilegalista contra el mundo del poder y sus cómplices. A nuestros fines, a los anónimos y anónimas insurrectos, insurrectas, donde sea que se encuentren, a quienes a través de ideas y prácticas antagónicas al poder continúan contra todo canto de derrota. Este es un llamado a encontrarse con los compañeros y compañeras a través de sus aportes, escritos, acciones, en una invitación a conocerlos, reconocerlos y a dialogar por medio de la acción. No hay duda que existe dolor, frustración y rabia tras sus partidas, como la de tantos otros compañeros, pero aprender de aquellos sentimientos, sumergirse en ellos para continuar con el camino de la confrontación es vital. Y es en este camino escogido que los compañeros y compañeras continuarán siendo impulsos que llaman a desafiar a la autoridad, a construir nuevas formas de relacionarnos, a vivir como lo deseamos aquí y ahora. La lucha anárquica y otras tendencias revolucionarias conocen muy bien los golpes y si bien en este caso los compañeros y compañeras no perdieron en la confrontación misma, nos plantean el desafío de multiplicar sus historias, las cuales están empapadas de arrojo y determinación, de hechos concretos que pocos y pocas se atreven a caminar y aquellos siempre será digno de rescatar y propagar. A puertas de agosto, a un año de la partida física de Luciano Balboa Lupi, Luciano Pitronello Tortuga y Belén Navarrete, nuestro llamado es a teñir de negro este mes, con acción y propaganda, con lo que tenga a mano, con la memoria anárquica que no reconoce ídolos ni mártires. Se reivindique en nuestros espacios y en la calle con amor e ímpetu, solo o sola, acompañado o acompañada, con tus afines, cómplices, haz tu aporte, deja tu impronta, acciona como creas correcto, el tiempo es ahora, sobran razones para seguir expandiendo la idea y los hechos. Lupi, Tortuga y Belén presentes en el caos y la anarquía, nada ha acabado, todo continúa. Todos estos escritos, compas, agradecemos a Espacio Fénix, Pelea como Lisa Toledo, Buscando la Calle, bueno, diferentes compañeros y compañeras que nos hacen llegar información que ellos van difundiendo justamente y nosotros lo vamos difundiendo desde acá. Y eso se agradece muchísimo, compas. Esto es Revivir, del disco Hardcore Gears Attack. Escucha nuestra voz. caminatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilonia. Y a compás de camino a lo que es la finalización del programa, obviamente vamos a dar a conocer algunas de las actividades y tocadas que se vienen dentro de los próximos días. Sergio Calaña, el último vocalista de Escorbuto, todavía por estos lares, el día 26 de julio, desde las 15 horas, se va a estar presentando en el primer festival Sexta Punk. 10 Botellas, Cantonas Wave, Sudor Obrero, Sedientos de Caos, Monos de Corbata, Maldito Payaso, Desastre, Cripta... bueno, y otras bandas se van a estar presentando en el Gimnasio Población Manuel Rodríguez. La primera preventa de 10 lucas, no sé si todavía hará la primera preventa en realidad. Y la segunda preventa de 12 lucas y en puerta 15 luquitas. Ahí esto va a ser en Rancagua, compas, ¿ya? Se viene también el encuentro crossover en Lo Espejo, Al Hueso, Marginal, Naibu, The Fragment, Razón de Ser, Bando, 45, Muerta Acción, Disforus. Esto va a ser el día sábado 19 de julio, desde las 15 horas, 3 luquitas la entrada, ahí en Gabriela Mistral con 9 de enero, número 9099, ahí en la comuna de Lo Espejo. La entrada liberada hasta las 16 horas. ¿Qué más tenemos? El conflicto en todas partes. Estas son las actividades que está realizando Espacio Fénix, entre alguna de ellas. Ya se viene justamente el día 22 de julio el documental Morir en Madrid, del año 1963. Y el día 29 de julio, entre La Calle y La Cana, el texto para el espacio anarquista por la CCF de Grecia, compas, del año 2016. ¿Saben dónde, pues? Ahí en Santa Filomena 132, un tremendo espacio que es antifascista, antiautoritario, anarquista, bueno, un espacio justamente para lo que es la contracultura. Conversatorio, feria anárquica, comida vegana, acopio para presos, ya ahí en el barrio Bellavista, Santa Filomena 132, Espacio Fénix. Ya pueden visitar la página Espacio Fénix. .noblogs.org o también el Instagram @espacio.fénix o el email, perdón, no es Gmail, el correo espaciofénix@riseup.net. Ya estamos acostumbrados al Gmail, pues, y no es Gmail. Jornada solidaria por los compañeros del caso Primero de Mayo. Esto va a ser el día 26 de julio, desde las 14 horas, en la sede 19 de Lo Hermida, tremenda sede. Delinquir, Acción de Asanache, Incendiario, Il Dolce Vendetta, Escapo Secuaz, 2000 Dosis, Bandido 47, va a estar el Cayupi, va a estar también Mundano Metralla, Jóvenes Antisociales, bueno, una cantidad de bandas, compas, y dentro de va a estar DJ Sin Envase poniéndole bueno a lo que es la tornamesa, po, ya. Esto va a ser el día sábado, si no me equivoco, 26 de julio, desde las 14 horas en la 19, ahí en Lo Hermida, pues, compas. Se viene también Flash Day, Camino a la Solidaridad de Piel. Esto va a ser el día sábado 19 de julio. Desde las 14 horas, tatuadores, música en vivo, feria anárquica, comida vegana, acopio para presos, lanzamiento de rifa, el aporte de Don Lucas, actividad sin alcohol y humo. Ya Espacio Fénix, Santa Filomena, 132, ahí en el barrio Bellavista. Se viene también una tocata, rock y ska, beneficio de la escuelita Kimeltuwe Yeu Yeu, escuelita autónoma, ¿ya? Del Wolmapu, Puku Treñuk, Scalloween, Piuchen, Rojo Vivo, Skagor, en la música Reggae Fever. Esto va a ser en Santa Filomena 132, el sábado 2 de agosto, desde las 20 horas. 5 luquitas la entrada, venta de comida y bebestibles en el local, compas. Así que para que puedan participar de esto también, ya que lo vamos a seguir anunciando dentro de los próximos programas. Ya nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, queridos compas, por estar acompañándonos en las diferentes radios cómplices de la Contra Babilón. Lo pueden escuchar en vivo o lo pueden escuchar en las diferentes radios que nos retransmiten y nos cobijan y nos entregan ese calor que nos hace, no sé, pues nos gusta mucho ese calorcito que nos entregan las radios cómplices de la Contra, y junto con eso, obviamente, todos los compañeros y compañeras y compañeres que trabajan en ellas, ¿ya? Así que eso, y también a través del canal de Spotify, nos pueden escuchar a través de Spotify, búsquennos como Contra Babilón, ahí síganos y se van a enterar justamente en el momento que saquemos un nuevo programa. Está el WhatsApp, +569-4214-7247, +569-4214-7247. Está Caco Contra Babilón a través del perfil de Facebook, fanpage a través de Programa Contra Babilón, @Contra Babilón el Instagram, y ahí están todas las manos, compas, ¿ya? Así que en el iVoox nos encuentras a través de archive.org también. Nos despedimos con una tremenda banda que es Detestables. Es buena banda, no sé si estarán tocando, yo creo que no. Sacaron dos discos y los compas de Detestables. Vamos a ir a escuchar del disco Terrorismo Cultural del año 2017, Coche Bomba, sonando acá en La Contra. Hasta la próxima. Un coche bomba en la casa de gobierno, pa' que el infierno se llene de una sola vez, pa' que no piensen que el pueblo está durmiendo. Un coche bomba contra la insensatez, un atentado por cada niño sufriendo, porque es en serio que esto debe terminar. Y si tu voto nunca pudo cambiar nada, un atentado pa' que no se burlen más, porque es mentira que la justicia llega. Esos bandidos nunca terminan mal. Sigo creyendo en lo que dijo el comandante, el corazón siempre adelante y sin mirar atrás. Doscientos años sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilonia.